Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Don't stop me now. No me pares ahora. Eso es lo que muchos quieren. No me pares ahora, que se acabe este año. Ya faltan escasos 10 días. ¿Cuántos días faltan para que se acabe este año? Y bueno, pues buena música arrancando el programa esta noche aquí en martes. Martes que todo el mundo, de veras, yo no sé qué les pasa, pero no me detengan ahora, todo el mundo anda cantando esa canción porque quieren ir a gastar, comprar, todo el mundo en la calle, todo el mundo comprando. Qué bueno, eso mueve la economía. Nada más, pues hágalo con inteligencia, no se me endrogue porque luego la cuesta de enero. Y mire que la cuesta de enero, así como lo pronostican, va a estar verdaderamente de lápida de pípila. Para cargarla arrancando el año, se nos vienen aumentos. Bueno, ayer confirmaron a Donald Trump en el colegio electoral en los Estados Unidos. Alcanzó pues, los 270 votos que requería del colegio electoral y ya está confirmado como el próximo presidente de Estados Unidos. El mundo, estaba yo oyendo las noticias, el mundo está convulsionado. Y bueno, pues yo le pido al Señor que lo ilumine, porque es un hombre, pues aparentemente peligroso en uno de los puestos más importantes de liderazgo en el mundo. Pero bueno, buena música arrancando con Queen. Vamos a estar escuchando a Queen en Fórmula en los Negocios. Juan de Dios Rincón en el control operativo, ya sabe que nos pone muy buena música para que nos acompañe. Ricardo Tapia en las redes sociales. Como siempre, acompañándonos, él conectado en la nube con las redes sociales, aquí presente, para que usted se comunique, díganos, platíquenos, converse con nosotros a través de las redes sociales. Recuerda que platicamos, contestamos todas sus preguntas y estamos en permanente comunicación con usted. @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Así es de que nos podemos mantener en permanente comunicación con usted. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y como bien dices, y la canción, me encantó, Robert, que no quieren parar. ¿Cuál es? Don't stop me now. Que no me detengan ahora. No me pares ahora. Sin embargo, pues con el movimiento, oye, qué barbaridad la cantidad de tráfico que hay en la ciudad. Y en las afueras, incluso en el periférico, estoy asombrada. Ahora sí que tenemos, pues aparte de la gente que ya está aquí viviendo, yo creo que muchos visitantes de fuera que sí vienen para aprovechar todo su shopping y sus compras y visitar pues diferentes restaurantes que hay tantos ahora en Mérida y de comida tan vasta y tan distinta. Y qué bueno que está moviendo la economía y que pues que a todos les toque y que todos estén bien para que terminen el año económicamente pues bien, sobre todo a los negocios, ¿no? Sí, yo creo que es importante esta época en el comercio. La recomendación, ya sabe, pues simplemente no se gaste todo lo que gana, porque la definición de, pues es así de simple, sí, ¿no? Sí. No guarde se gaste todo sus respectivos porcentajes para guarde su, pues sí, divídalo para como ahorrar, quiera para sus seguros, pero por favor no dejen de pagar esos, sí, que son guárdenlo tan importantes. Se los decimos nosotros por experiencia. Mire, ahí tuvimos un naufragio allá el viernes de Torrencia, naufragó el auto y bueno, en fin. Haga sus previsiones, haga la división en porcentajes como usted quiera, pero hágalo y guarde algo porque pues es siempre tener un colchoncito guardado para cualquier contingencia, siempre sí, es siempre un, es muy importante. Digo, es una manera de enfrentarse a las circunstancias, las cuales siempre van a ser adversas. Así es de que hay que prepararse para eso, hay que trabajar en eso. Esta noche nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Laura, qué gusto estar con ustedes. Saludar a todos nuestros amigos de Grupo Fórmula, aquí Fórmula de los Negocios. Entonces, aquí estamos para platicarles un poquito de promociones. ¿Cómo cierras el año, pues, maestro? Muy bien. Aquí hay unas promociones muy interesantes. Ahí en Los Almendros tenemos unas promociones muy buenas. Órale. De aires acondicionados, protectores. ¡Ah, aires acondicionados! ¡Ándale, sí, maestro! Entonces, llegó Santa Claus. Llegó Santa Claus allá y en las casas que tenemos de sala comedor separado, en las de dos pisos, en casas de dos pisos o tres recámaras, y a unos precios muy buenos, para que la gente que está ahí todavía indecisa en adquirir su casa se vaya a dar la vuelta a Los Almendros para que vea qué tenemos por allá. Oye, sensación. Además, esa parte de la ciudad está creciendo muy bonito, muy con todos los servicios. Bueno, Los Almendros fue uno de los primeros fraccionamientos en Ciudad Cauquel que inició toda esa expansión de la ciudad en esa zona, ¿verdad? Sí, llevamos ya un buen tiempo por allá y cuidando esa parte, ¿no? La calidad, sobre todo. Claro. La calidad de la construcción que maneja en su estándar Grupo Sadassi, en lo que es la infraestructura, la construcción en sí de la vivienda, la construcción de lo que son las calles, las banquetas, en fin, ahí a nuestros amigos les invitamos que, pues no nada más el regalo, ¿no? O no más la promoción que tenemos, que vean esa parte, ¿no? Es muy importante, claro, esa calidad, creo que podemos comentarles que pueden comparar sin lugar a dudas y ver que es de las mejores, la mejor calidad que se da en la zona, porque tenemos que mantener un estándar, ¿no? La misma calidad que se tiene en la carpeta del asfalto, en lo que son las banquetas, las áreas pluviales, etcétera, etcétera, la tenemos en todos los desarrollos, ¿sí? No se escatima en uno y en otro. Y eso pues nos da un plus. Además de que pueden estar allá teniendo con sus créditos de Infonavit, con su crédito del Fobiste, y tener estas promociones que vamos a estar teniendo ahorita por cierre de año. Así que no lo piensen mucho, ¿no? Como decías, hay que, muchos están viendo en qué gastan, en qué invierten su aguinaldo, pues bueno, pueden invertirlo en su casa. Yo en, creo en que un patrimonio. Por supuesto, amigos, y mire, el tema de hoy es cómo desarrollar una actitud a prueba de adversidades. Unos por ahí van a decir, no es posible. Sí es posible. Y Enrique se los está diciendo, cuando usted toma decisiones inteligentes, por ejemplo, comprar una casa donde me están garantizando la calidad, me están garantizando la urbanización, me están garantizando encontrar los mejores créditos disponibles para comprarme la vivienda, con tiempos de entrega, pues prácticamente todavía pueden estrenar de aquí a Año Nuevo. Pues en eso estamos. Obviamente, a lo mejor en Año Nuevo les va a quedar así un poquito exacto, porque estamos en el proceso de firmar y ya traemos ahorita entregando las casas de los que firmaron las semanas anteriores. Correcto. Pero pues va a estar ya teniendo su casa firmada como regalo de Navidad de Año Nuevo y a lo mejor ya para Día de Reyes ya estarla pasando en su casa nueva, ¿no? Fíjese que eso, tomar decisiones acertadas, como digo yo, lo prepara usted para evitar sufrimientos y adversidades, porque de que las va a ver, pero si tomamos decisiones adecuadas y decisiones oportunas y acertadas, y una decisión de comprar una casa es la primera decisión importante de la familia, ¿no? Sí, yo creo que además de cuando deciden casarse. Yo sobre todo hoy, de veras, hoy todo el mundo anda de bodas, ¿no? Pues sí, pero aquí es en esta decisión de poder adquirir su patrimonio y que lo hemos platicado muchas veces, ¿no? No hay que dejarlo al aire, ¿no? Cuando uno está pensando en esto, pues normalmente se compra una casa en la vida. Digo, hemos visto que hay varias personas que se compran más de una. Porque pues, con los segundos créditos, con las opciones que hay ahorita, pues se puede ir mejorando, ¿no? Pero pues, lo podemos ir platicando ahorita en el... Vamos a seguir platicando y reflexionando sobre estos temas, sobre todo porque en esta época se da esa convivencia, la gratitud, la amistad, el amor en la familia, y es el momento de tomar esas decisiones importantes. Y mire, con las ofertas que nos trae Sadassi, pues es un aliciente adicional, pero para que lo haga ya, van a estar trabajando toda la semana. Sí, claro que sí. Ahí vamos a estar ahí atendiendo a todos nuestros amigos. Realmente más descansamos el 25 y el día primero. Ok, ahí está. Todo de aquí hasta el 30 van a estar ustedes atendidos por Sadassi. Vamos a seguir platicando de esto, amigos. Es importante reflexionar en estas condiciones de cómo tomo las decisiones, con qué actitud tomo las decisiones. Yo sé que estamos llenos de noticias negativas que luego nos llevan a la depre, Pero pues vamos a platicar de esos temas y vamos a platicar de Sadace aquí con Juan Enrique. Vamos a un corte comercial, Juanelo, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos. Claro, es Queen, Rapsodia Bohemia. Es una canción de estos británicos, este cuate que hizo revolución completa. Queen fue escrita por Freddie Mercury para su álbum de 1975, A Night at the Opera. Bohemia Rap. Yo creo que una de las más famosas de Queen, ¿no? Esta canción, de las que, pues yo recuerdo. Buena selección, Juanelo, buena música para hacer martes prenavideño. ¿Ya cuántas posadas llevan, amigos? ¿Ya estamos en posadas o todavía no? Ya. Ya, ¿no? Ya, ya. Ya se van a terminar. Ya está. Ya es la última semana. Bueno, es que nosotros nos pasamos el fin de semana en una boda. Fiesta de 4 días. Allá en Oaxaca. ¡Paso, mecha! 4 días más. Eso es fiesta y no. Eso, que el rompehielos, sí. El rompehielos, luego la boda, luego la tornaboda y luego la tornaboda. Así es de que estuvo divertido. Pero bueno, quédese con nosotros. Buena selección, Juanelo. Buena música. Gracias a todos los que nos acompañan. Sé que va saliendo de su domicilio, de su trabajo, ya para irse a su casita. Muchos todavía andan de compras. Vamos a tener temperaturas cálidas prácticamente toda la semana. Bueno, cálidas 31, hay el frente frío número 15 que está estacionado en el Golfo de México. Les está trayendo muchas lluvias por allá por Tabasco hasta Campeche, va a haber lluvias fuertes. También en el sur, allá por Oaxaca también va a estar lloviendo. En el norte pues está el frente frío, les está bajando la temperatura. Pero a nosotros como que no quieren terminar de llegar los frentes fríos. Todavía se pronostica calorcito, 31 grados la máxima de aquí a que se acabe la semana. Y bueno, pues pronóstico de lluvias, abusado con los aguaceros, porque ya ve lo que pasa. Estos últimos aguaceros nos han venido a hacer estragos. Pero bueno, quédese con nosotros, estamos aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de Grupo Modelo. Grupo Modelo se une a la declaratoria del sector privado para la sustentabilidad de la península de Yucatán. Qué bueno, amigos, que empresarios, por lo menos hay una declaratoria desde el 2010, una iniciativa empresarial de 50 empresas, se une ahora a Grupo Modelo. En esta plataforma de un mundo mejor de Grupo Modelo, que se basa en 3 pilares fundamentales. Primero, la comunidad, o sea, eso se llama responsabilidad social, apoyar a la comunidad. Consumo responsable, la cervecera más grande del mundo, educándonos para el consumo responsable. Y el otro eje, el otro pilar importante en este mundo mejor de Grupo Modelo es el medio ambiente. Y se sumó al grupo de 50 empresas que estarán participando en las acciones para la sustentabilidad del Estado y la península. La declaratoria forma parte de un acuerdo territorial para la sustentabilidad que reúne a diferentes sectores y actores bajo una visión compartida. Yo creo que esto, amigos, va a ser un nuevo panorama a nivel mundial, inclusive yo creo. Todas las empresas, gobiernos, están volcándose hacia el proceso de sustentabilidad y responsabilidad social, porque ya ve cómo está el mundo. Hijo, de veras, hace rato venía oyendo las noticias y ha atentado al embajador de Rusia allá en Arabia, o no sé dónde fue, en Turquía, donde se lo echaron. Esas noticias de veras que nos deprimen, pero pues lo que hay que hacer es tomar acción en las cosas que nos concierne a nosotros los empresarios. Pues nos concierne el cambio climático en la península, hay que apoyar a las organizaciones, hay que apoyar el cuidado del agua. Hay tantas cosas que nos tenemos que hacer cargo. Enhorabuena a nuestros amigos de Grupo Modelo. Aquí le estaremos dando noticias, sobre todo porque ya el año que viene, ya viene ahora sí la inauguración de la planta de la cervecería yucateca, que por supuesto ahí vamos a estar presentes para que, pues es un movimiento económico muy importante, una inversión muy importante en el estado que nos viene a dar aire para mayores trabajos, mayor economía. La cadena de productividad que tiene Cervecería Modelo, pues es una planta muy grande. Van a venir otras plantas para reforzar toda esta producción y eso pues nos crea economía y crecimiento. Pero bueno, nos acompaña aquí en el estudio Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción, y el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues bueno, hablando del tema que es cómo desarrollar una actitud a prueba de adversidades. Y fíjate, Robert, que vamos a comentar algunos atributos de tener una personalidad con resiliencia. Y esto está muy en boga ahora porque hemos escuchado de muchas pláticas, o no sé si les ha tocado, incluso me imagino allá en Sadassi, que son pláticas que dan hoy en día de... optimismo, tener un optimismo, tener una actitud positiva, esa es la que... Actitud positiva, el hecho de enfrascarse a la parte positiva, de atender las adversidades, por ejemplo, a la hora de estar vendiendo, a la hora de apoyar a nuestros colaboradores cuando estamos en la empresa. Pues estos son factores importantes que ayudan a que estén unidos todos en un solo objetivo, en una sola meta. Te preguntaría yo a ti, Juan Enrique, sobre todo ahorita en estas épocas, en donde ya sabes, toda la emoción sale a flor de piel, ¿qué actividades o cómo logran ustedes unirse para tener este positivismo a la hora de enfrentar las nuevas metas del próximo año? Pues sí, Laura, mira, es parte, yo creo que de un proceso continuo, ¿no? Va a ser un proceso continuo, porque pues siempre nos estamos buscando con nuestros colaboradores, con los asesores, el que tienen que estar buscando esa parte positiva, ¿no? Siempre es, a veces es difícil porque depende de tu estado de ánimo, depende del estado de ánimo que luego te traiga alguno de los clientes que estás atendiendo. Sí. A veces hay cosas que parece que dices, bueno, no puede ser, uno pasa que estás al lado, ¿no? Un cliente le pasa una cosa, le pasa otra, sí. Y dices, todo lo que podía salir mal, sale mal, ¿no? Y cuesta trabajo tener esa actitud positiva, ¿no? Decir, bueno, ok, ya se arregló esto, ya arreglamos esto, pues ya va a caminar. Y nosotros estuvimos platicando hoy en la mañana de una cliente que hace más de un año que la estamos atendiendo, ¿no? Que es una maestra que había tenido algún problema, no aparecían sus cosas, había seguido con un crédito especial, dos veces no había salido, se inscribió al sorteo de Fobiste, no había quedado, pero bueno, ahorita ya quedó, probablemente en enero salga autorizada. Entonces, pues bueno, eso es parte de eso, de decir, bueno, pues no hay que cejar, ¿no? No hay que cejar, hay que estar pendientes, estar trabajando todos juntos, ¿no? Buscando esa parte, ¿no? Que si hay adversidades, como dice Roberto, las circunstancias siempre van a ser negativas, pero al final de cuentas uno tiene que buscarle el cómo sí se soluciona, el cómo tener el ánimo para estar más adelante y poder dar ese... Sí, y no fijarse tanto en la adversidad y esta psicología positiva, porque así se llama, perdón, se me fue hace rato, es psicología positiva, es buscarle ese punto que permita fluir las soluciones y unir a todas las personas buscando las soluciones, y que muchas veces pues nos vamos por el otro lado. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Otro éxito, qué linda canción, Juanelo. I want to break free, quiero liberarme. Es lo que quisiéramos todos. ¿De qué te quieres liberar tú? No lo digas. Te tardaste. De preocupaciones, de miedos. No, yo quisiera liberarnos ya de este gobierno, que de veras son malos como ellos solos. Bueno, son preocupaciones, miedos, créeme. I Want to Break Free, otra canción de la banda británica Queen. Esto fue incluido en el disco The Works, publicado en 1984. La canción, escrita por el bajista John Deacon, fue lanzada como sencillo en abril del 84. Buena música, buena selección, Juanelo. Otro de los grandes éxitos de Queen. Déjeme darle una recomendación, sobre todo a mis amigos restauranteros. ¿Cómo han crecido los restaurantes aquí en la ciudad de Mérida? Yo les recomiendo, mire, el León Pardo. Este restaurante ahí en el tercer piso de Plaza Solare, a media cuadra del Pocito, que la verdad, un restaurante de lujo. Con la remodelación que le hicieron, le crearon una barra para disfrutar una tarde-noche, sobre todo en estos lugares donde puede usted invitar a sus amigos, a hacer los eventos, la reunión de amigos y tener muy buena atención, muy buena calidad de comida. Por aquí yo creo que vamos a tener al licenciado Juan José Peña platicando sobre el León Pardo. Yo se lo recomiendo ampliamente. Y mire, también déjame decirle, ¿sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. SOP Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de la receta de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes. Da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta un asesor de ventas al 941-5077. SOP Restaurant es una aplicación desarrollada aquí en Yucatán por National SOP. Y mire que le está dando la vuelta al mundo. Ya está SOP Restaurant hasta en Dubái. Y National SOP ha adquirido certificaciones muy importantes como las de Great Place to Work, Great Place to Work en equidad de género, y bueno, es una de las joyas empresariales aquí en Yucatán, y pues aquí los puede usted contactar, márqueles 941-5077, sobre todo tanto restaurante que hay, y bueno, pues donde usted vea una pantalla anaranjada, ahí tiene usted un SOP Restaurant en cualquier restaurante que usted vaya. Bien, me acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá en la conducción, con un tema muy interesante, la resiliencia. Laura. Pues aquí estamos desmenuzando, Robert, y fíjate, la capacidad de afrontar el sufrimiento, de reconstruirse, de no perder la capacidad de amar, de luchar y de resistirse, pues no es en sí una destreza que hay que dominar, sino que es una realidad que hay que descubrir y construir a diario. Y, claro. Y me parece muy interesante esta reflexión. Y fíjate que aquí habla mucho de este doctor Viktor Frankl, que fue el que escribió este libro de El hombre en busca de sentido, que estuvo en Auschwitz. Auschwitz, exactamente. Y que salió vivo porque se pasó por muerto entre todos los cuerpos de los muertos y así logró salir. Pero él platica en su anécdota que logró salir por la psicología positiva que le puso a la situación que vivía. O sea, yo sé que es una situación extrema, pero él se dio cuenta que la gente que estaba ahí, la gente que se rendía, sí, que ya no le encontraba sentido a su vida o al por qué sobrevivir. Claro. Y él dijo, no, yo debo de encontrar la manera de salir. Y esto, amigos, es, yo creo que todos nos hemos preguntado cuando nos sucede algo, a veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? A veces nos encerramos en preguntas que no nos dan la visión o no nos dan el aprendizaje para reconstruir en términos emocionales y reconstruir en términos vivenciales lo que le pasó. Porque conocemos gente que le pasan cosas y que de todas formas sale y sigue, y son los que tienen éxito y son los que, no importan las adversidades que les pasen, tienen una psicología positiva. Y eso mucha gente le llamaba, es tiene que ver con la personalidad de las gentes. Y no es así, amigos. Sí, la personalidad te va a distinguir a ti. Pero esto de la resiliencia es algo que se aprende practicándolo. Lo que tienes que hacer es cámbiate la pregunta. No te quedes en ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué Diosito a mí me das todo esto y sufrimiento? Cambia la pregunta. Yo creo que muchas veces, digo tú en la experiencia, Juan Enrique, de la gente que compra las casas, pues que es un proceso que tiene que hay que tener su cuidado en los detalles, porque pues es una compra muy importante para las familias. Y además ser paciente con los clientes, porque a veces como que no se deciden, como que la prefieren de esta otra forma, y como que buscan algo de otro precio, me imagino yo que les pasa eso a diario, ¿no? Sí, realmente como dices, nos pasa de todo, ¿no? Pasa de todo, y en el cual, desde el cliente que a veces llega muy animado y luego se le baja la pila porque tuvo alguna bronca, correcto. Tuvo algún problema, que van desde que no le autorizaron el crédito, desde que no tuvo toda la lana que iba a tener para el enganche, o hasta tan sencillo de que se peleó con la novia, ¿no? O se peleó con la esposa y entonces, ya no quiero nada. Oye, no, a ver, espérate, a ver, ¿qué pasó? ¿Tuviste un problema? O sea, empiezas ya a platicar un poco con él en ese sentido, ¿no? De que hoy todo estaba yendo muy bien, iba sin... Que hasta tus asesores se convierten en coaches. Sí. Porque tienes que trabajar en eso. Claro, sí. Exactamente. ¿No? Sí, tienes que ver, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo quedó? O sea, tienes que ir platicando con el cliente en ese sentido. Y pues todo lo que hemos hablado en esa parte, ¿no? De que tienes que tener ya esa confianza con el cliente para poder ver, oye, esto va a ser... Sí, abres una puerta de desahogo para ellos, ¿no? Sí, muchas veces así es, ¿no? Tiene que ser siempre un proceso constante de estar buscando el cómo sí, buscando cómo sí se puede, buscando si no se puede ahorita, se puede mañana o pasado, pero sí se va a poder, ¿no? O sea, exacto, esa es la pregunta que hay que encontrar, ¿no? Y fíjate, ahorita me está recordando, Juan Enrique, cuando yo compré mi casa en las Américas, en el 2007, me acuerdo que yo estaba en una situación de un poco estable y como que no me animaba, y me acuerdo que mi asesor, una señora, ahorita no recuerdo su nombre, pero que sigue allá, por cierto, me acuerdo que ella me fue llevando, me fue calmando, me dio ánimos, me dio seguridad, me dio certeza. Todo esto que estás diciendo, yo recuerdo que ella lo hizo. Y mira, sí pude comprar esa casa. Sí, que es parte, ¿no? De esta psicología positiva tiene que estar siempre en el backlog de nuestros asesores para empezar, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos lo puedan transmitir a los clientes, ¿no? Y al transmitirlo, claro, generas toda esa cadena de valor, decir, bueno, mira, está bien, es una buena inversión. O sea, no nomás porque me lo digan, ¿no? Porque me quieren vender. No es por allá. Al final, pues, nosotros siempre le pedimos, oye, no te quedes con lo que yo te digo. Corrobóralo, revísalo, verifícalo, claro. Ten la confianza de hacerlo, porque te estoy asesorando para un patrimonio. Correcto. Que es nuestra gente, nuestros colaboradores no son vendedores, son asesores patrimoniales. Exacto. Fíjate que esa diferencia te lleva, porque muchas veces uno cuando se topa con un problema, nos quedamos en el problema y no vemos la solución. O sea, nos quedamos, la mayoría de la gente, nos quedamos en el problema, te agobias, te entra la depresión y tu transparencia no te permite ver. Tú justificas el problema, lo juzgas, le pones hasta nombre a lo que te pasa, pero te quedas en el problema. Y la resiliencia es aprender a ver más allá, y siempre o casi siempre necesitas de alguien que te haga esa visión, que te abra ese camino y ese espacio para que lo puedas hacer. En este caso, tus asesores tienen ese entrenamiento para mostrarle a la gente cómo sí lo pueden hacer, ¿no? Pero, amigos, interesante la reflexión. No se me va. ¿A usted cuántas adversidades le han pasado últimamente? ¿Y cómo le ha hecho? ¿Sigue ahí en el problema? ¿O ya dio el paso adelante? Por lo pronto, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Ah, ¿quién no ha escuchado esta canción? Another Bite the Dust. Another One Bite the Dust. Otro muerde el polvo. Hay muchos que yo conozco que han mordido el polvo. Es una canción perteneciente al género de funk rock, escrita por John Deacon, bajista de la banda de rock inglesa Queen. Esto es de allá de 1980, del álbum The Game. Buena música, buena selección. Nos acompañó Queen aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, gracias Juanelo. Buena selección de música. Como siempre, aquí nos gusta el buen rock and roll y Juanelo es especialista en eso. Gracias al licenciado Juan Carlos Lara. Dice, regresaste recargado, oaxaqueño. Sí, fíjate qué bien. 3 días, 4 días de fiesta, mi querido Juan Carlos. Pues estuvo buena. Gracias por escucharnos, gracias por mandarnos saludos. Déjeme darle una recomendación. Mire, estaba yo viendo las estadísticas el otro día de los incrementos de ventas con Fernando Santa Cruz, el director general de Adevo, de lo que fue Internet, y fue más del 57% el incremento de ventas en este año. Y viene acumulado, el año pasado también fue 50%. Entonces, si usted tiene un negocio, un producto o servicio y no está vendiendo en Internet, es algo que le puede causar, pues no crecer, y su negocio, pues ahora con la situación económica que se viene, creo yo que es importante tomar en cuenta que ya cualquier producto o servicio se puede vender por Internet. ¿Quién le puede ayudar? Nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital, que también ya es franquicia. ¿Quiere usted entrarle al negocio? Márquele a Adibor. Ellos son especialistas, le van a enseñar, le van a decir cómo su producto se puede vender, se puede anunciar, se puede hacer un manejo adecuado en las redes sociales. Que déjeme decirle, ya no es a través del marketing tradicional como lo conocemos. Ha evolucionado muchísimo. El marketing digital es algo novedoso, innovador, y necesita especialistas que están certificados exclusivamente en el marketing digital. Así es de que métase a su página para que los contacte, www.adibor.com.mx, y verá de lo que le platico. O también escúchelos, nos acompaña generalmente el ingeniero Fernando Santa Cruz los sábados, cada 15 días, platicando de temas del mundo digital, que hoy es lo de hoy. Si no está usted, mire, allá el siguiente paso es que ya no va a haber actas de nacimiento. Te van a dar ya, ¿no leíste la noticia, Laura? Te van a pedir tu ID de Facebook y ya con eso está. No, pues si no estás en Facebook ya no existes, maestro. Entonces, bueno, vaya con nuestros amigos de Adibor. Nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura? Importante, ¿no? ¿Qué trajo Santa Claus? ¿Llegó Juan Enrique dando regalos? Sí, Robert. Ahorita, como les comentábamos al principio, tenemos promociones muy interesantes para nuestros amigos que estén adquiriendo su casa. Ahorita estamos en tiempo todavía de que puedan adquirir su casa. Que no lo piensen más, es cierto que andamos en la fiesta y en el que la reunión por aquí y por allá, pero tómense un momento, nuestros amigos que tienen sus créditos que salieron autorizados en el sorteo de Fobiste, tienen nada más hasta el martes o miércoles de la próxima semana para que su expediente ya esté ingresado en una SOFOM. Entonces, si no está ingresado, se va a cancelar su crédito. Entonces, aprovechen, vayan, ahorita tenemos promociones en todos los desarrollos, pero sobre todo ahí en Los Almendros tenemos promociones para que en las casas que tenemos de sala comedor separado, que es un modelo muy, muy práctico que a la mayoría de gente le gusta mucho, y en los modelos de 2 pisos, en los modelos trébol, que son casas de 2 pisos, de 3 recámaras, con 2 baños completos, sí, con terrenos muy, muy interesantes para que la gente en vea. Los Almendros. En Los Almendros, a unos precios muy accesibles. Y hay gente que tenemos ahorita promociones de que se pueden llevar un aire acondicionado o se pueden llevar los protectores de su casa sin costo. Es parte de la promoción navideña de fin de año. Eso que de casa con aire acondicionado está buenísimo, sí, maestro. Fíjate, ya traen, por normalmente las que por las ecotecnologías se tienen que estar cumpliendo, ya viene, ya trae un aire acondicionado de línea la casa. Estos dos modelos de casa. Y si agarran y compran y firman este mes, tendrían otro aire para que ellos ya lo instalen donde quieran. Sí, o bien sus protectores, ¿no? Para que ya ellos, si ellos deciden, pues se ponen los protectores en la casa. Entonces, y hay algunas otras cosas, hay unas canastas navideñas, unas tarjetas de regalo, en fin, hay unas promociones muy interesantes para que la gente llegue, pregunte por ellas en Los Almendros y pueda llevarse a su casa, ¿no? Tiene esa posibilidad y son los modelos que han tenido muy buena demanda y que los tenemos en los otros desarrollos, pero Los Almendros ahorita están teniendo esa posibilidad. A que aprovechen, que no dejen pasar el tiempo, en las operaciones de Infonavit se pueden hacer muy rápidas, teniendo su expediente listo, 2-3 días estamos firmando, en Fovista igual. Que tradicionalmente, pues un trabajador que cotiza en el Fovista o en el ISSSTE o en el Infonavit. Pues tienes tus documentos, ¿no? ¿Qué necesitas con tu número, de tu expediente? Nada más de IMSS, ya claro, con eso te, ellos te buscan y... Claro, te calificamos y todo, ¿sí? Pero bueno, lo básico de tu acta de nacimiento, acta de matrimonio, tu identificación, tu comprobante de domicilio, para el caso de Infonavit, ¿no? Que es el más sencillo. Y con el Fovista sí hay algunos formatitos más que hay que llenar, algo que tiene que darte la dependencia, pero pues, tener también tus actas, tus talones, llenar un poquito más de formatos que dices, más que nada... es llenarlos y firmarlos que nosotros se los proporcionamos y es muy rápido tener ya listo su expediente para que pueda caminar y para que puedan hacerse de su patrimonio, empezar el año con esta actitud positiva que estábamos platicando, claro, con esa psicología positiva de estar, hoy estoy estrenando casa, estoy empezando el patrimonio para mi familia o lo estoy mejorando, lo estoy renovando. Uh-huh. Y aparte de eso, poderte llevar alguna de las promociones que tenemos. Entonces, acérquense a Los Almendros, el teléfono es el 611-4000. Sí, 611-4000. Ahí estamos para atenderles, ahí están nuestros asesores para que puedan tener esa posibilidad de llevarse su casa este año. Fíjense, amigos, yo creo que aquí la reflexión es importante. El panorama económico se ve complicado para el año que viene. Nada mejor o la decisión más acertada que usted puede tomar en este momento es invertir en el patrimonio de tu casa. De veras, mire, con mucha pena, si usted iba a gastarse regalitos para toda la familia, mejor dígales que no, mejor. De veras, espérame. Los junta a todos y a comprar. No, la casa es que de veras, ellos. porque ¿sí? El panorama económico se va a poner difícil. Claro. No digo que no pueda usted comprar su casa el año que viene, pero la oportunidad es hoy y ahí la tiene usted. Claro, y a pagar una renta, mejor pagas tu propia casa, tu ¿no? Tu propia casa claro. con la mejor calidad, sí. en los mejores desarrollos y pueden estar tranquilos y estar empezando así el año nuevo, ¿no? Pues no pierda la promoción en Los Almendros, repite el teléfono, claro, ¿no? Sí, el teléfono en Los Almendros es el 611-4000. Llámenos, va a nuestros asesores o visítenos en la caseta de ventas. Estamos allá a un ladito de Plaza Bella, donde está Aurrera, muy cerquita del Seguro Social de Ciudad Cauquel. Les esperamos, vayan, conozcan los modelos, aprovechen esta oportunidad que los precios son 2016. Claro, el año que viene va a haber ajustes en los precios, entonces pueden aprovecharlos. Claro. Y les esperamos allá con Grupo Sadasi, las mejores y casas. Y casas más. Y más. Pues muchas gracias. Si no te veo, ahorita te doy tu abrazo de Navidad, mi querido. Ya llegaste como Santa Claus hoy con los regalos. Claro que ahí sí. Está. Gracias, Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi. Gracias. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.